It shere de emparthenosis oienesti chentesgom ehoteni goren chelshiri es iren hanesti engom eteti sot ben ageia ti parthenos marini esse cicero e me basatanas esti cipi enni uro u es menere empecherestos es gentes met cogen elu aftinas enge becherestos pefemot nem tefgo met sosin shantes erhi pomoni e genne vasanos etos asi ciempi et lomen et lom ente timet martiros epsol sel oni parthenos et affecintim et martiros nemti ageia marini ti scelet ente becherestos to behem eb chois e eri egon Oti shelet ente becherestos ti ageia emmi marini entefkanen novinanemus.